sociales. Julio Lamas, ¿estás ahí? ¿Estás en línea? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Julio, querido. ¿Cómo le va? Muy bien. Felicitaciones por el regreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. La verdad que queríamos y queremos hoy charlar con todos nuestros amigos del básquet y toda la gente que es tan grande como vos y tantos otros que le hace tan bien a este deporte. Y bueno, para nosotros es un placer volver a estar al aire. Cambiamos de radio, seguimos con la seguimos mal psíquicamente. Sí, eso sí, siempre. Pero bueno, forever crazy, men. Sí, pero no se han dado cuenta, Julio, nos contrataron de nuevo, así que estamos bien. ¿Cómo está usted, maestro? ¿Bien? Quedan más radios todavía quedan más radios por conquistar. Siempre un roto pon descosido, decía mi abuela. Bueno, ¿cómo estás, Julito? Bueno, estás un poco mal, imagino, por la derrota He tenido semanas mejores. Anoche cayó San Lorenzo ante Argentino de Junín en un partidazo por la pantalla de TC Sport. Partidazo para todos, menos para vos, que dirigí San Lorenzo y perdieron. Sí. Para el resto fue un partido interesante, sobre todo sobre el final. Creo que se lo lleva bien Argentino porque hizo las cosas bien en ese aspecto. ¿Se puede interpretar desde tu lado que ha sido el técnico del perdedor, que el otro equipo ganó bien? Sí, jugó mejor que nosotros, Argentino. Sobre todo en el último cuarto, ¿no? En el momento decisivo. Fue justo vencedor. Y bueno, nosotros hemos tenido en esta última semana un mal momento de juego y de resultados. Así que, bueno, vamos a tratar de hacerle frente y de mejorar, de recuperar nivel y de salir de esta situación. Ahora, es increíble, Julio, ¿no? Porque quizás, y esto no es menospreciar a los rivales en ninguna época de la Liga Nacional, porque la Liga Nacional, desde su inicio mismo, siempre resultó muy pareja y siempre resultaron muy duros casi todos los juegos, ¿no? Pero esta temporada está tremendo, no te puedes cuidar ni un instante, porque lo que uno parece, está el equipo en franco ascenso, ¿no? Piensa el entrenador, el cuerpo técnico, la gente, por ahí, el mundo del básquet, resulta que después viene un equipo por ahí, que en los papeles, y en una previa, parece como que no debería ganar, o no tendría, ¿no? Pero que te gana, porque juega mejor, y estos son 5 contra 5, y el que más la mete, más gana, como pasó, por ejemplo, el sionista con Peñarol. El sionista venía de capa caída, con malos partidos, Peñarol venía levantando, y de repente, por ahí entraste en una noche que no la metes, y el equipo que está enfrente te gana un partido increíble, aunque estés jugando de local, ¿no? Sí, bueno, dos cosas acá, ¿no? Primero, nosotros, lo que refiere a San Lorenzo y a nosotros mismos, hemos sido regulares en este torneo y ahora últimamente hemos jugado discreto, nuestro nivel basquetbolístico ha sido discreto y ahí hay una razón de los resultados. Después también hay otra cosa, es que en este tramo final, sí, en este último mes y medio de la temporada regular, enfrentarte con equipos que están peleando para no jugar el playoff del descenso, lo pone en un grado de dificultad mayor al que ese mismo equipo ha tenido en otro momento de la temporada. Ahí ya no lo digo solo para San Lorenzo, sino digo para todos los que en los últimos 10 partidos en el calendario tengan que enfrentar con alguno que está queriendo evitar el descenso, el equipo se juega una final. Claro. Esto siempre fue así en la liga, incluso a mí me ha tocado dirigiendo en España algunas veces en los últimos partidos, y que sucedan ese tipo de resultados, ¿no? Tanto dirigiendo a Alicante como dirigiendo al Madrid, que equipos que estaban peleando el lugar de descenso ganen partidos inesperados en los últimos 3 o 4 jornadas. Sí, pero también lo decía por ejemplo, por lo que ha ocurrido también en el partido de esta noche entre Weber y Bahía Basket y Olímpico, por ejemplo, ¿no? Digo, como también son de irregulares los equipos, porque, a ver, ni Bahía Basket está en una situación complicada con el tema del descenso, y Olímpico está cómodo en lo que es, digamos, el mejor récord de la temporada, y sin embargo... Eso es verdad, pero ganar fuera de casa... también en la liga nunca ha sido gratis. No, es verdad. Y en este año que los equipos ha habido una irregularidad, no digo que los 20 equipos, pero ha habido en la mayoría de los equipos pico de rendimiento y alguna irregularidad. Weber está jugando muy bien, con todo para ganar y con nada para perder, con la tarea hecha y con un buen funcionamiento, con un buen nivel de juego, lo que los hace peligrosos. Ya ha estado, ha ganado partido a los equipos principales o ha estado cerca de ganar muchas veces. No, claro, no, no es sorpresa que Weber pueda ganar un partido en casa a un equipo candidato. Estamos hablando con Julio Lamas, el técnico de San Lorenzo Almagro, es técnico de la selección argentina. Tendríamos que hacer un programa para explicar por todos los lugares que pasó, y siempre mencionamos aquellos equipos que por ahí hizo que bueno, y el Real Madrid y el Tau Cerámica, Boca Juniors, el Tau Cerámica, sí. Alicante, bueno, Olimpia, Benur de Rafaela. Benur de Rafaela, uno de los mejores Deportivo San Andrés, sí, totalmente. El 2004, uno de los mejores equipos de básquetbol jugó en la liga. Sí, totalmente. Julito querido, ayer en un momento, por ejemplo, no sé, para hablar un poquito puntualmente de básquet, en claro, el segundo cuarto se quedan sin gol ante una zona, sale de la defensa individual, se pone en zona Argentino Junín, se les complica a ustedes, se secan un poco ahí, de manera calma en el minuto vos decís, estamos en una situación, medio palabras más, palabras menos, crítica, hay que salir, hay que tratar de anotar, no tomen tiros desesperados y demás. Y no sé si la pregunta va a ir referida a si esto es lo que está pasando con tu equipo cuando por ahí le va mal. Salen del minuto, y no me acuerdo si le cae a Mato o no, pero en medio a la carrera y en transición, después del minuto donde vos decís, tiremos tranquilos, toman un triple la carrera de 3 puntos, que no era lo más óptimo en ese momento. ¿Puede reflejar eso un poco lo que le está pasando al equipo? No por capricho. Nosotros estamos teniendo un nivel, ¿no?, de juego discreto en un equipo, sí, en que las expectativas son mayores al nivel de juego que estamos teniendo. Sí. Entonces, a partir de ahí, como siempre pasa, cuando un equipo pierde, cuando ganás, somos todos rubios y ojos celestes, y cuando perdés somos todos morochos ojos negros. Si eso fuera un... digamos, una manera de graficarlo, de definir la belleza, ¿no? Entonces, en este punto de que estamos teniendo un nivel de juego discreto basquetbolísticamente, no estamos dando la mejor cara, ni los jugadores, ni yo, ni el equipo. Esto es así. Y en este momento lo más inteligente que podemos hacer es tener tranquilidad y tratar de sumar un poquito cada uno para poder revertir esta situación. Pero Julio, lo que te pregunto puntualmente es si eso lleva a la confusión o la ansiedad o la desesperación un poco. Estamos ¿no? un poco ansiosos. Estamos eso, un poco ansiosos. Por ahí decir, vamos a hacer esto y hacemos lo otro. El jugador no lo hace porque no quiere obedecer, y no lo hace porque no quiere ganar. El jugador lo hace porque en ese momento siente que es con lo que más va a ayudar. Claro. Ahora mismo, seguramente todos los jugadores del equipo quieren ayudar a mejorar en el juego, y a veces se cometen errores desde ese lugar, pero bueno, se aprende, aunque sea otro partido más. Claro. Yo como entrenador pienso que siempre se puede aprender, que todos los errores se pueden corregir y que podemos recuperar nivel de juego en esa temporada. Te hago una más cortita antes de darle pase de nuevo a Fabián, para pegar a lo que no quiero preguntar. He escuchado, ¿querés o no querés? Sí, quiero. Ah, perfecto. Entonces te pego esta para no olvidarme. Dale. Perfecto. Pero te va a interesar porque escuché mucho esto en las plateas de cuando juega tu equipo. He ido mucho tiempo en obras y ahora Ferro el otro día a ver a San Lorenzo. Y más allá del arranque fulminante que tuvieron, que ganaron 9-10 partidos seguidos, creo que 10, ¿no? 10-0 era, o 11-1, algo así, el arranque. Primero hubo una ilusión con la vuelta de San Lorenzo a la Liga con respecto a eso, y después escuché que qué lástima que desarmamos el equipo, que se fue el lituano que era pivot, que no me acuerdo ahora el nombre, si era Liderka, ¿cómo es? Lidekas. Perfecto. Se fue Lidekas, qué sé yo, digo, bueno, mirá que también en ese momento se lesionó el Penca, se lesionó Germán, los otros también juegan, el arranque fue furioso y después bajó un poquito, pero ¿te acostumbraste a escuchar eso, si es que lo escuchaste, y sentís que fue puede haber sido un punto en contra, que no volver a pegarla ni con Powell, ni con este, ni con otro, con los otros extranjeros que tiene San Lorenzo. ¿Crees que ese es un punto fuerte a tener presente en la campaña? Mira, para hablar de Lideka, bueno, solamente de Powell, el que vino por Lideka, claro, ha sido Powell. Digo, pues la gente se quedó que con él ganaban. Sé si están así. Claro, siempre se gana con el que ya no está o con el que no entra, cuando se pierde, pero no importa. Lo que pienso es que el cambio que yo decidí de traer a Powell por Lideka, porque me parecía que era un jugador que combinaba más con Germán y con Martina, con ambos, para tener un jugador 4-5 con más calidad ofensiva. La realidad es que si bien tiene ese perfil, bueno, estas son personas, son seres vivos, ¿no? Y a veces se entienden mejor y a veces no tanto. Y lo que ha sucedido es que Powell hace la misma cosa que otros jugadores que ya tenemos y no hace cosas que sí hacía Lideka, que era jugar sin la pelota, fortinar, correr, poner toda la energía en la defensa. Y hasta ahora el cambio de Powell por Lideka no ha sido redituable, eso está claro, y yo también lo veo así. Obviamente que esto es con el diario del lunes, cuando sí, claro, decidí hacer el cambio lo hice pensando en que estábamos haciendo una mejora para lo que venía de ahí en adelante, ¿no? En un jugador, 350 partidos en la NBA, dos títulos con los Lakers, campeón de Euroliga, o sea, claro, a los lugares que había llegado Powell no eran lugares que accedía a Lideka de ninguna manera. Sí, pero bueno, claro, después en los hechos no se trasladó, ¿no?, al nivel de juego de nuestro equipo. Y bueno, la verdad que el equipo estaba más armadito cuando estaba Lideka que ahora. El tema de los extranjeros es un tema históricamente complicado, o sea, comparto plenamente lo... se ve que el tipo, hablando de Powell, precisamente, ¿no?, que el tipo ha jugado a gran nivel, tiene toques de calidad que son tremendos, y se nota que estéticamente hablando el tipo está impecable, ¿no?, con su claro, físico. Pero después, bueno, no lo hace todos los partidos ni todo el tiempo, claro, ¿no? Entonces, claro, bueno, esto a veces es este punto. Bueno, mirá, toca el piano bárbaro, pero lo toca, sí, lo toca una vez por mes. Vos claro, decís, no, yo necesito que lo toque todos los días. Y bueno, claro, claro. Y la pregunta que te iba a hacer con respecto a esto es, ¿todavía hay un tiempo para mejorar o para cambiar o para levantar el nivel del equipo? ¿Estás pensando, estás viendo, si bien no es mañana ni pasado, pero estás viendo si aparece esa chance o ese jugador? Sí, la verdad que sí, que he estado siempre viendo, pero no he encontrado a alguien que garantice que tenga, digamos, la certeza para realizar el cambio. Y bueno, lo de los americanos, que es todo un tema, la verdad que a mí no me gusta. Yo soy un entrenador que cambia muy poco los jugadores extranjeros. De hecho, en obra creo que dirigí con 6 o 7 jugadores las 3 temporadas que estuve, similar situación en Libertad y en Benú. No me gusta cambiar. Este año ha sucedido que cuando San Lorenzo tiene la plaza y todo, ya los jugadores del mercado local estaban contratados por sus equipos, y he ido a buscar jugadores nuevos, que también lo he hecho más de una vez, claro, pero esta vez no con la misma con el mismo acierto que otras veces. Bueno, hay que corregir, agudizar el ojo y ser más eficiente, porque también de eso se trata la tarea de entrenador, ¿no? Exacto, si exacto. Bien, entiendo que es complicado y que no es, que ningún entrenador es un banco suizo cuando hace esto. Bueno, lo antes posible también es importante que San Lorenzo tenga estabilidad con los americanos. para hacer un equipo precisamente más estable, ¿no? Y más equilibrado. Con Elliot contento, ¿no? Mostró carácter, demostró compromiso, el tipo para por ahí atrás le cuesta por ahí marcar uno más grande, pero adelante el tipo va al frente, es un jugador que te da una cierta cantidad de puntos, ¿no? Es valiente para jugar. Sí, sí. Primero que lleva 20 días y hay que dejarlo que termine de saber dónde está parado. Claro. Bueno, tiene... Es bueno en contraataque, penetra, sí. Anota punto, es fuerte, es intenso y bueno, creo que hay que aceptarlo, mirarlo como el mejor del mundo, integrarlo al equipo y que le vean y que dé todo el y ver cuál es el mayor aporte que puede hacer. Claro. La verdad que no me gusta analizar a los jugadores extranjeros. Como si ellos rindieran un examen que no rinden los nacionales, ¿no? Me parece que un equipo. Son los 10 jugadores, ah. pero también como entrenador no puedo dejar de aceptar ni ocultar que no hemos dado el clavo en ese aspecto en esta temporada, ¿no? Julio, ¿cuál el mejor equipo que la mayoría dice hoy juega al básquetbol en Argentina? Es Comodoro Rivadavia, ¿coincidís? Sí. El equipo que mejor juega, sí. Como conjunto en este momento es Gimnasia Grima de Comodoro. Después Olímpico ha estado excelente y Quinza da demostraciones de que puede volver a ser el equipo del año pasado. Después de haber tenido distintos tipos de lesiones que fueron dificultándole la temporada y no teniéndola como el año pasado, bueno, ellos pienso que con Patrick y Jackson como americano garantizado y en el 4 y en el 3 con Romano Beck y en el 2 con Jackson y Diego García, me parece que tienen con qué y que puede ser peligroso en los playoffs, pero el equipo que mejor ha jugado hasta acá es Comodoro. Bien, ¿has visto la zona que nos tocó para los Juegos Olímpicos de Río 2016? Estamos hablando con Julio Lamas, que entre otras cosas se despidió de la selección argentina en España 2014. Claro, en el mundial. Con lo cual, si yo le digo al tipo que la zona es difícil, yo ya sé lo que me va a contestar. Siempre es difícil, son todos difíciles. Es el grupo complicado. No. Estamos hablando que Argentina le tocó. Yo dirigí el anterior Juego Olímpico. Sí. Y... Londres. Es muy complicado este grupo que nos tocó. Estamos hablando de Lituania, Nos podemos clasificar, sobre todo si van todos los mejores jugadores que el país tiene, podemos clasificar. Pero también podría pasar que si las cosas salen mal, no. O también puede pasar que clasifiquemos en el 4. Porque no es tan fácil. No, y todo depende de quien venga del repechaje, porque si es Francia, no hay ni un solo partido, digamos, sencillo. Lo que pasa, Fabi, que el que venga al repechaje es bueno. Muy bueno. Y si viene Francia, si viene Serbia, si viene... Grecia. Claro, pero a nosotros nos toca. Esperá, repasemos porque nosotros tres lo sabemos, pero por ahí mucho el público no. Sí. Estamos hablando Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, básquetbol. A la selección argentina le tocó la zona de Lituania, gran equipo, sí. Siempre contendiente al Eurobásquet y todo un equipo de historia. Lituania. Difícil. Brasil es local, sí. También equipo muy bueno con muchos NBA. España, sí. La misma categoría argentina de los mejores años, sí. Con los hermanos Gasol, la Bomba Navarro, sí. Rodríguez Bus, sí. Etcétera. Nigeria, que sí. Podría ser el más débil, sí. Y falta uno que venga al repechaje. Claro, que puede ser. Que es el clasificado del grupo 3, que es el equipo que va a salir de Filipinas. Sí, puede ser. Y en esa zona están Turquía, Senegal, Canadá, Filipinas y Nueva Zelanda. Y Francia. Y Francia es el que Francia. Se supone en el apoyo y más chance tiene, aunque déjame decir que sí. Tony Parker confirmó que no va a estar en el repechaje para Francia, el igual de los Spurs, pero si Francia clasifica va a estar en el a los Juegos Olímpicos va. Y después, ¿qué pasa? Si la zona B y la zona A también arrojan un equipo europeo, tanto la A, que se va a jugar en Turín, y la juegan Grecia, México, Irán, Italia, Túnez y Croacia, y la B la juegan Serbia, Angola, Puerto Rico, Japón, República Checa y Letonia, si los tres clasificados son, por ejemplo, por decirte algo, Grecia, Serbia, Croacia y Francia. Y Francia, hay un sorteo ahí. No va directamente Francia, porque al ser los tres países de Europa va un sorteo. Pero se acomodan en cualquier estación. Claro, pero los tres equipos que van entrando son tres si potencias. Si entran los tres, lo mismo da que te toque Grecia, España. No tenga duda. Bueno. A nosotros nos tocó Nigeria, que es un partido que históricamente Argentina lo ha ganado. Sí. Después España, que es un rival complicadísimo para todo el mundo y para nosotros también. Y Lituania y Brasil, que nosotros le hemos ganado y que nos han ganado, y Lituania sobre todo en esa situación, Brasil al que se le ha ganado más veces de lo que ellos nos ganaron, ahora es en Brasil y se supone que van a ir con todo lo que tienen. La verdad que no hay, es muy difícil el grupo, muy difícil, es difícil clasificar y es difícil evitar el 4. Para que no te toque el Green Team en el primer cruce. Claro, pues de todas formas, yo creo que si cuarto, estamos entre los 8 mejores en el Juego Olímpico, sería un buen resultado para todo el momento que el equipo vive y de todos los años de tanto éxito que se viene. Claro. Julio, y... Ay, se me escapó. Pero quería. A ver. No, acá idea, está. Idea. ¿Dónde está idea? Ahí está. Perdón. Qué bien tuviste. Rápido. Al primer idea ya se había dado con que tuviste. Tiraste cuatro, pero el primero. Ah, mirá. La pregunta obvia es: ¿con H? Ellos, obvia. Claro. Ellos, Lituania, Brasil, Nigeria, España y el que venga, también piensan que Argentina es difícil y también piensan que la zona donde estamos, incluyendo Argentina, es difícil. ¿Es más difícil con Ginóbili? Y sí, es más difícil para los contrarios con Ginóbili. Sí, claro, obvio, por eso digo. Ginóbili, aunque es difícil igual, ¿no? Rivales en el arbitraje y en el propio equipo, en el cual hace mejor a los compañeros y al equipo, y transmite una confianza para... enfrentar situaciones para liderar al equipo junto con Luis, uno dentro y otro fuera, que aumenta nuestras opciones claramente, ¿no? Julio, y pensás, por lo que lo conocés a Manu, ya sé que no estás en su cabeza ni la decisión ni nada, pero por aquel inicio de preparación de España 2014 que vos sí liderabas y que finalmente no pudo jugar por la lesión en el pie, San Antonio tenía la potestad de decir no, nuestro jugador no juega porque no estaban seguros de la lesión. De hecho, a Manu le dolía y todo por lo que sufrió en dar un paso al costado del Mundial, que era su despedida. ¿Crees que puede rever en su cabeza, conociéndolo, que despedirse ahora con la selección en un Juego Olímpico si está bien mentalmente? Yo no sé nada de lo que piensa Manu. De hecho, no hablé ninguna vez con él de esto. Así que no tengo idea cuál es la decisión de Manu. Solo sé lo que yo intuyo, ¿no? O lo que a mí me parece que puede pasar. La verdad que yo intuyo que hay opciones de que juegue. Sí, por lo que lo conoces y por lo que significa un Juego Olímpico para él. Y sí, conociéndolo a él, conociendo el equipo, conociendo el Juego Olímpico en cuanto al gusto de él por el juego y en cuanto al día del medio de recuperación para poder estar a la altura que él se exige, ¿no? De estar compitiendo, creo que hay opciones de que él juegue. Intuyo que hay opciones de que juegue. Sí. No, y también Fabi, teniendo en cuenta algo, Julio también, a todos, teniendo en cuenta también de que, además del Juego Olímpico, tampoco sabemos, ninguno, ni siquiera creo que él, si después del Juego Olímpico, si decide jugarlo o no, continúa en la NBA en San Antonio. Claro. Quizá no juegue más al básquetbol y decida retirarse con los Juegos Olímpicos y ya. Yo no tengo idea de estará eso, con él. Lo está diciendo del año que viene en la NBA. Y claro, creo que eso que vos estás diciendo puede tener influencia. Puede si él decide no continuar más y retirarse este año de las dos cosas, bueno, puede gastar los últimos cartuchos. Yo la verdad que pienso que Manu va a jugar. Ojalá, yo también pienso, creo y deseo como... No sé si yo pienso, yo quiero que juegue. Sí, me parece que todos queremos, ¿no? Que juegue acá y que juegue un año más en la NBA y se retire. ¡Ponele! Le decía a Fabián hoy cuando charlábamos esta mañana aquí en la radio, cuando nos sacaron al aire en la previa del fútbol, que él en la nota del año pasado que hicimos para Pura Química le pregunté si era el último de San Antonio, sí. Y me dijo que no, que tomó la decisión de ir de a uno, de ir tranquilo, y como quien dice, paso a paso, viendo cómo está de cuerpo, de cabeza, de familia, de ganas y de todo, y que incluso sabiendo eso que va de a uno, sintió también que lo empezaba a disfrutar más, que lo aceptaba. Recuerdo también que me dijo que le pasó que en uno de los últimos partidos, en los playoffs con los Clippers, que había quedado afuera para no cerrar el juego, ya no sentía una calentura tal como sentía en años anteriores de querer ser él el protagonista y el que cierre el juego. Y que empezó a sentir eso, a aceptar un poco esta parte final de su carrera. Pero bueno, nadie más que está... Sí, yo noté un cambio en él. Sí. Un poco él lo cuenta en la charla que da con Valdano en... No me acuerdo cómo se llama el lugar. Sí, en una de las clínicas, en la Usina del Arte. Galpón del Arte, no me acuerdo. En la Usina del Arte. Igual Galpón estaba bien también. Y me parece que Manu después de la final perdía con Miami y luego de la ganada un año después, y la madurez personal, ¿no? Y este hombre de 38 años que soy, y le han hecho equilibrar ese sentido, ¿no? De tanto autoexigencia hacia él mismo y de búsqueda de perfección, poniéndolo en un lugar más razonable para este momento. Y bueno, la verdad que lo de él, ya hizo todo lo que hay en la selección. Si él ya no quiere jugar más, obviamente está hecho y hay que agradecerle todo lo que hizo. Pero cuando digo que sería bonito verlo otra vez con la camiseta de la selección, y bueno, es por ese amor al juego que todos tenemos, y que cuando se pone la 5 de la selección, tiembla a los rivales. Transmite cosas, ¿no? Genera cosas. Julio, muchísimas gracias por el contacto, te hemos exprimido bastante, ojalá que puedas encontrar como lo has hecho con tantos otros equipos, ponerle esa mano a San Lorenzo y poder avanzar. De cualquier manera están haciendo una campaña muy bien comparado a lo que se está jugando en la Liga Nacional, eso no es para preocuparse. Así que muy bien, estamos viviendo una situación, yo creo que en San Lorenzo estamos aprendiendo todos que jugar en la Liga no es tan fácil, que no, seguro, que hay que construir un proyecto con mucho trabajo, y hemos vivido un montón de cosas. Seguramente nos está haciendo sumar experiencia para poder preparar bien los próximos pasos del equipo y el año que viene y el resto del proyecto. No quiero cortar sin transmitir mi admiración y respeto por Néstor García. Tremendo. Vigente campeón de América de selecciones y clubes, que llega a los 50 años, está en el mejor momento de su carrera entera, y bueno, está entre los mejores entrenadores de América, en el cual probablemente Argentina tenga hoy entre los mejores 5 o 6 entrenadores de América, haya 3 o 4 argentinos. Así que me alegra mucho, y más allá de alegrarme, bueno, la admiración y el respeto por lo que hizo Néstor, que lo ha llevado al básquet venezolano a dar un salto de calidad. Esto no es tan fácil, tienen que contarse varias cosas para que esto suceda, y Néstor ha sido el cocinero, así que sí, señor, nos sumamos. Como es difícil ubicarlo por redes sociales.